Mundofonías. Mundofonías. Ehi, Enzora Dolorosh, e ci ha picchiata la roche, e con una botta de tosh ha fatto la figlia la cavarosh, e con una botta de tosh ha fatto la figlia la cavarosh. Ravata pumpa pumpa, papata patata pumpa pumpa pa. Mamma, mamma, me moro, figlia, figlia che vola sto cuore. So tre mesi che stengo malede, come si fosse una schiuppettete. So tre mesi che stengo malede, come si fosse una schiuppettete. Brava da pumpa, pumpa, papà, da papà, da pumpa, pumpa, pa. Se io non tengo niente, me mangio la pulenta. Me mangio la pulenta, prima ma botte poi ma lenta. Me mangio la pulenta, prima ma botte poi ma lenta. Ravata pumpa pumpa, papata patata pumpa pumpa pa. Li guai della vigneta, li sei per la cucchiera. Beato chiatta ve, triste chiatta da. Beato chiatta ve, triste chiatta da. Brava da pumpa pumpa papa da pata da pumpa pumpa pa. L'acqua all'umer, la farina all'umuliner. Chi pecora c'è fallo, lopo c'è l'ha da magna. Chi pecora c'è fallo, lopo c'è l'ha da magna. Brava da pumpa pumpa papa da pata da pumpa pumpa pa. Quando viene la paglia nuova, a voglia di guerra chiacata, paglia non ce ne sta. A voglia di guerra chiacata, paglia non ce ne sta. Brava da pumpa pumpa, papà da papà da pumpa pumpa pa. Quando c'è zappa, quando c'è pute, non tengo zine, non tengo nipote. Quando è tempo da vita, niente, zine, da qua, ne pute, da là. Quando è tempo da vita, niente, zine, da qua, ne pute, da là. Brava da pumpa pumpa, papà da papà da papà pumpa pumpa pa. Va a morire, lo giovane va a fa. La morte se ne frega chi tocca, tocca la tacca qua. La morte se ne frega chi tocca, tocca la tacca qua. Brava da pumpa pumpa, papà da papà da papà pumpa pumpa pa. Mamma mamma se allunga le ore, ingappa le mosche, annata lo sole. Se lo diamo non va passato, può capare di farle volare. Se lo diamo non va passato, può capare di farle volare. Brava da pumpa pumpa, papà da papà da papà pumpa pumpa pa. Brava da pumpa pumpa, papà da papà da papà pumpa pumpa pa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Ya os comentábamos la situación que tenemos aquí en Madrid, en España. Confinamiento casero, estado de alarma. No se puede salir salvo por extrema necesidad para comprar alimentos y cosas así. Pero aquí estamos, afortunadamente, bajo el mismo techo, Araceli Tzigane y quien nos habla. Además, ella está mejor de la garganta, que estaba un poquito mala. Sí, nada que ver con el virus, sí, sí. Afortunadamente, pero ya está estupendamente. Y aquí estamos los dos, por lo tanto, para seguir compartiendo estas músicas. Además, en una edición, yo creo que va a ser bastante emotiva y especial, porque vamos a escuchar músicas itálicas e hispánicas. Nos vamos a acordar de estos dos territorios, de sus pueblos, donde de una manera más dura está afectando este tema del coronavirus en Italia y también por tierras de España en sus diversas zonas, territorios y culturas. Así que eso es lo que vamos a explorar, diversas músicas, además todo novedades discográficas que nos llegan de estos dos territorios, para mandar un abrazo enorme a toda esta zona del sur de Europa y a todo el mundo en general que está afrontando esta crisis tremenda. Y hemos comenzado con algo que ya su nombre lo define, sudísimo, o sea, muy del sur son ellos, muy del sur de Italia en este caso, estos artistas que nos han acompañado con una pieza titulada Proverbi del Paese, supongo que son proverbios de los países, y aquí teníamos instrumentos como la guitarra, la mandolina, el tamburello, es decir, ese pandero, y el ottavino, que es una flautita pequeña, junto con las voces de los artistas que firman este disco, que son Enza Pagliara y Darío Mucci, a quienes ya conocemos de un brillante disco conjunto anterior, junto con más gente como Roberto Licci, Emanuele Licci, Fabrizio Saccomanno y Rina Santoro, un CD más DVD con estas músicas que nos remiten al sur de Italia. También del sur de Italia llega este otro grupo, Domo Emigrantes. Una diende ota puoi sprendere la sasfune chi ti imbolicana usa di e tue e santo palumeo delle tarampe, facili nella grazia tutte quante. Curra danzare o paramie, chi sa era, chi sa era. E santo palumeo, palumeo delle tarampe, sta danza ne a suolo, chi non ne ti hai ma solo, e non vada mi ne mano, si tu ballare che regalo. Thank you. ballare, ballare, ballare. Hey! Ballare, ballare. Ballare, ballare. Ballare, ballare. Ballare, ballare, ballare, ballare, ballare, ballare, ballare, ballare. Grazie. Seguimos en Mundofonías y hemos escuchado a un grupo italiano, Domo Emigrantes, con una pieza de su cuarto disco que celebra además 10 años de trayectoria, que fueron ya el año pasado en 2019. Son Domo Emigrantes y hacen música del sur de Italia, de Sicilia, Salento y también de influencia mediterránea en general. Pues este disco está grabado en directo y la pieza que oíamos era Salento. Y vamos a continuar también por el sur de Italia, en este caso en Sicilia, con esta artista Eleonora Bordonaro, que coge los sonidos y los ritmos tradicionales y los mezcla con otro tipo de influencias, con un resultado, como vais a ver, bastante enérgico. Pues escuchábamos esta pieza que nos traía Eleonora Bordonaro desde Sicilia, su disco Moviti Ferma, que sería algo así como Muévete Parado, Parada. Parado, Parada en el sentido del castellano que hablamos en España, porque en América Latina parado es estar de pie. estar parado. No, aquí es estar detenido. O sea, muévete en el sitio, debe ser más o menos la traducción del título de este disco de Leonora Bordonaro, que nos acercaba a esta pieza, Sprayammo di la Luna. Seguimos con otra artista de Sicilia, llegada concretamente desde el noreste de Sicilia. Ella es Maura Guerrera y en su nuevo disco se junta con Malik Siad, un artista argelino que toca el gimbri. Su disco es Partenza, que significa partida, supone el encuentro entre estos dos artistas y también con Manu Terón, artista de Locor de la Plana, por ejemplo, de Sirventes. Bueno, pues él, junto con ellos, son los que hacen la dirección artística de este disco. Y además, Manu Terón canta algunas de las piezas, por ejemplo, en esta. La pieza es Apisera, como decíamos, lo firman en el disco Espartensa, Maura Guerrera, junto con Malik Siad. Thank you.

ibéricos, hispánicos en este caso, saltando entre ambas penínsulas, nos hemos ido a Granada. En Granada existía el reino nazarí de Granada, el último vestigio de Al-Ándalus antes de su conquista por el reino de Castilla en 1492, como dicen los anales de la historia, y este grupo dice hacer folk nazarí. Efectivamente, pues hay influencias de músicas orientales, también una fuerte influencia de música céltica y de otros elementos en el sonido del grupo que nos acaba de acompañar, Darash, que presentan su primer disco autoproducido y que se publicará a finales de este mes de marzo. De ellos hemos escuchado esta pieza titulada Servus, donde combinaban instrumentos como la mandola y el violín con el lauto griego, por ejemplo, el cabal, la flauta búlgara, y percusiones orientales como dojola, bendir y rik. Continuamos con música española en esta tierra que está pues muy castigada estos días, ya sabéis, por el tema del coronavirus. Y bueno, yo me oís un poco así tomada la voz, no es coronavirus, creo, vamos. No he tenido en ningún momento fiebre, pero sí que tengo un poco de amigdalitis. Pero bueno, suficientemente bien ya como para poder llegar aquí de nuevo y presentaros este estreno discográfico de un artista canario que toca el timple, esa pequeña guitarra de las Canarias, y también toca guitarra normal. Él es Irai Afonso y en este, su primer disco llamado Memento, se junta con dos artistas, Pau Figueres en las guitarras y Daniel Farrán en las percusiones. Thank you. Hoy hemos estrenado el discográfico de Irai Afonso, este músico canario que ha grabado el disco en Barcelona, el disco Memento, su primer disco. En esta pieza, que se llamaba como el disco, él tocaba el timple sintetizado y el cajón, y le acompañaban Pau Figueres en las guitarras y Daniel Farrán en las percusiones. Y también estaba el contrabajo de Alberto Limiñana. Y el disco se llamaba Memento, igual que esta pieza, y él dice que se llama así porque esta pieza le da una sensación de recuerdo. Viajamos a lo largo de miles de kilómetros, pero seguimos con pueblos hermanados. En este caso, nos vamos al País Vasco. Pero curiosamente, no estamos en España, sino en Francia, con un músico del País Vasco Norte, el País Vasco francés, como es Manés. Manés es el nombre artístico de Thierry Biscari, artista conocido, por ejemplo, por formar parte de ese trío llamado Calacán, trío de voces y percusiones vascas, que llegó a actuar con Madonna y todo. Madonna les escuchó estando de vacaciones en Bayona, por ahí, en la playita y tal, y dijo, ¡ay, los quiero en mi espectáculo! Y allá que se los llevó de gira por todo el mundo. El don de la oportunidad. Pues sí, cosas de esas pasan. El caso es que aquí sigue con su proyecto en solitario Manés, en un disco titulado Manés eta Cobreak, es decir, Manés y metales. Literalmente cobres, pero en realidad se refiere a instrumentos de metal. Bueno, esto de cobreac, para referirse a los instrumentos de metal en vasco, me recuerda a también, como lo dicen en francés, cuivre, así que puede haber ahí una conexión. La pieza titulada Joana, que nos da una muestra del arte de este artista en solitario, que además está próximo a editar su nuevo disco, del cual os iremos contando cosas. Pago usainez mundura sortua zinen Joana Joana, ama lurraren alaba, oinak lurrean eroak bailiran nekez. Joana, Joana, iratze hostoz hegalak eintzen ituen. Joana, Joana, hego haizeak iparra du beti amets. Joanak bizeru ertz, orain ametsak dituzu baina lurrik ez. Joana zirenez, orain libro zira bainan maizoroi minez. Joana, Joana, ta hala beharrez, saiak irribarrez, zertan ari zira. Joana nigarrez, Joana maitia, kontsola zitea, ezpaita erreza, hegan egitea. Joanaren gantzerua ta lurra dira. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom p Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Vos canta la primera, vos canta la primera, e con esta fago una, anda y olé, e con esta fago una. Na tua cara nazo sol, na tua cara nazo sol, na tua garganta lúa, anda y olé, na tua garganta lúa. A primeira foi aló, a primeira foi aló, e con esta fago dúas, anda e olé, e con esta fago dúas. As ervas volvense flores, as ervas volvense flores, onde pisa de las dúas, anda e olé, onde pisa de las dúas. Después da segunda otra, después da segunda otra, de con esta fago tres, anda y olé, de con esta fago tres. Cantando va los pasajeros, cantando va los pasajeros, cando mueve de los pies, anda y olé, cando mueve de los pies. Con esta fago cuatro, anda y olé, e con esta fago cuatro. De la gracia no bailaré, de la gracia no bailaré, no vi codos teus zapatos, anda y olé, no vi codos teus zapatos. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado escuchando músicas de pueblos ibéricos, hispánicos, en este programa que estamos dedicando especialmente, pues eso, a las tierras hispanas y a las tierras italianas, territorios tan castigados y gentes y pueblos tan castigados, en este caso por la amenaza del coronavirus que nos tiene aquí pendientes de un hilo, pero bueno, con fuerza y con solidaridad lograremos salir adelante. No sé si sabéis que aquí en España, por ejemplo, todos los días a las 8 la gente sale a sus balcones, porque estamos aquí confinados en nuestras casas, para aplaudir a los profesionales de la sanidad y la gente que está teniendo que dar la cara en esta situación por el bien de todos y que la verdad que se merecen todo nuestro reconocimiento. Y nos hemos ido ahora para escuchar música de Galicia, música de Xavier Díaz, artista que ya lleva bastantes discos en solitario, también ha pertenecido a proyectos como Berro Hueto y algunos de estos últimos discos los está grabando con estas adufeiras de Salitre, estas cantantes y percusionistas que con él nos ofrecen músicas como esta pieza, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, que forma parte de este nuevo trabajo titulado As Catedrais Silenciadas, Las Catedrales Silenciadas. Como digo, es Xavier Díaz y As Adufeiras de Salitre desde Galicia. Pues seguimos por aquí, por la península ibérica, con un nuevo disco de Mara Aranda, esa artista que seguimos desde hace mucho tiempo y que es bastante prolífica y además es bastante exitosa en algunos contextos. Por ejemplo, sabéis que ha ganado varias veces el puesto número 1 en el mejor disco de Europa detrás Global World Music Chart. Pues ahora su nuevo disco deja la tradición sefardí, que es una de las que ella es especialmente fuerte, para fijarse en el trabajo de las trovairits, es decir, trovadoras femeninas de Provenza. El disco se acompaña con un libreto bastante amplio y explicativo firmado por Rosa María Medina Granda de la Universidad de Oviedo sobre el trabajo de estas mujeres, que está pues muy olvidado, la verdad. Y en el trabajo musical, Mara Aranda se junta con un grupo de mujeres, algunas bastante habituales en los sonidos de las músicas antiguas aquí por España y alrededores. Que nunca seña, es su falla putera. Como decíamos, estamos oyendo el último trabajo de Mara Aranda, Trobaeritz, centrado en el trabajo de las mujeres trovadoras de Provenza en la Edad Media. La pieza que hemos oído, Arm Alfred Thames Ben Gut, era firmada por Asalais de Porcairages, una trovadora del siglo XII que parece ser que nació en torno a Montpellier, pero no está claro exactamente dónde. Y vamos a continuar con un pequeño viajecito en barco desde las tierras valencianas de Mara Aranda a las cercanas islas Baleares, concretamente a Mallorca, para escuchar una canción cantada en el catalán de las islas, el mallorquín concretamente. Una canción tradicional titulada Sa mort de na Margalida, la muerte de Margarita, que nos acercan dos artistas, Magalí Saré cantando y Sebastià Gris en las guitarras y sintetizadores. Y también el armonio, por ejemplo, en esta pieza, junto con otros colaboradores. El disco es curioso, tiene un título en inglés, A Boy and a Girl, un chico y una chica. Y aquí están estos dos chicos, este chico y esta chica, para cerrar precisamente esta edición de Mundofonías, en la cual hemos querido unir en un abrazo a los pueblos itálicos, los pueblos ibéricos e hispánicos, que ahora mismo estamos pasando, pues, por todo este episodio esta crisis del coronavirus, deseando que no solo estos pueblos, sino todos los que nos escucháis, desde donde nos escuchéis, estéis bien, que esto se solucione pronto, que vuestros seres queridos estén también bien y que entre todos podamos superarlo de la mejor manera posible, la forma más solidaria para todos. Mandamos un fuerte abrazo desde Madrid a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, quienes hacemos Mundofonías para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Ya sabéis que nos podéis visitar en nuestra página web mundofonías.com, donde tenéis toda la información y todos los programas, también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. Y ahora, más que nunca, salud. Dia 16 de gener, dint Can Tropell m'encontrava en Joan Blai Madoguer, en Joan Blai Madoguer, no ves que jo no esperava. Em va dir si el tarat estava, jo li vaig dir no res sé. De sa lota Madoguer, de sa lota Madoguer, que ella morta s'encontrava. Jo corria i no veia, i a casa seva vaig anar. Com mentre sa porta obria, com mentre sa porta obria, sa mare ja em va abraçar. I ella em va dir, Sebastià, la Margalida ja és morta. Oh, punyalada més forta, punyalada més forta, no la recà Cristià. Sense vida, jo no sé lo que em passa i sa meva vista tornar, sa meva vista tornar tota. Margalidata, Margalidata, adiós. Déu del cel, qui és piadós, Déu del cel, qui és piadós, allà tendrà Margalidata. Parlo prompte i lluny que era, i és que molta gent los plany en Sebastià company, en Sebastià company, en Margalí de Cervera, i en Sebastià company, i en Sebastià company, de Margalida.